por la vida a la buena de Dios. Mi camino era oscuro, nunca brillaba el sol. Siempre fui procurando hallar alguien como tú. Necesito que tú creas un poco en mí. Si te cuento mi vida, te pondrás a llorar. Siempre fue tan difícil que es mejor olvidar. Mas ahora por fin te hallé y me enamoré. Necesito que tú creas un poco en mí. Sé que tal vez se te habrá declarado y es natural. Alguien que ayer te adoró de más, pero yo dudo que alguien te dé más amor que yo. Necesito que tú creas un poco en mí. Si mi hora de ser feliz ha de comenzar, solo tú en este mundo la puedes asegurar. Solo quiero que digas tú la palabra sí. Necesito que tú creas un poco en mí. Sé que tal vez se te habrá declarado y es natural. Alguien que ayer te adoró de más, pero yo dudo que alguien te dé más amor que yo. Necesito que tú creas un poco en mí. Si mi hora de ser feliz ha de comenzar, solo tú en este mundo la puedes asegurar. Solo quiero que digas tú la palabra sí. Necesito que tú creas un poco en mí. Necesito que tú creas un poco en mí.